ya en línea a Leo Mainoldi, que nos puede contar un poco más. Ahí está. Coco, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué decís? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo vas? Gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes siempre por estar con nosotros ahí. Ahí siempre tratamos de estar cuando la selección y cuando la liga lo requiere. Bueno, ya pasaron unos días del partido del sábado, ya estamos en la antesala de lo que es Paraguay. Me parece que ya hubo tiempo de un análisis, de sacar unas conclusiones. Seguramente, si bien es cierto que me contaban que estuvieron como bastante abstraídos de algunas críticas, que cuando un equipo pierde hay muchas aves de rapiña que están esperando ese momento para comer la carne, ¿no? Y para mojar el pancito en la sangre que puede quedar y darse una panzada. Más allá de analizar el partido y de analizar todo un proceso, imagino que ustedes también sacaron sus propias conclusiones. ¿Cómo analizás vos el juego? ¿En dónde fallaron? Y después comentamos juntos algunas cuestiones. ¿Te parece, Coco? Sí, sin ningún problema. Realmente fueron mejor dos partidos. Yo creo que una primera parte que se arrancó muy bien, en forma intensa, siendo lo mejor hincapié y siendo mejor inteligente y hincapié en jugadores de ellos que eran dominantes, y sabíamos que realmente si lo dejábamos jugar libre iba a haber problemas y nos iban a complicar, que fue un poco lo que pasó en la segunda parte y sobre todo con el último cuarto. Y en esa primera parte lo pudimos hacer bien. Sabíamos que no íbamos a ganar la primera parte en el primer cuarto por 20 puntos, iba a ser un partido duro, sabiendo los jugadores que tenía Uruguay y cómo nunca baja los brazos, siguen luchando. Realmente hicimos un segundo cuarto un poco peor que el primero, pero siempre tratando de dar la cara, siempre con intensidad. A lo mejor las cosas no terminaban mejor saliendo del todo bien, pero realmente al descanso estábamos ganando y estábamos bien. Y otro partido, la segunda, como estuve escuchando un poco lo que estaban comentando, que realmente fue así. Los jugadores como Batista, Fittipaldo, Barrera con un par de tiros también, con hacer jugar al equipo, Vidal, Parodi mismo también, y metieron un par de tiros en el final importantes que nos terminaron de llevar ese partido, ¿no? Pero no pudimos mantener esa buena defensa que hicimos en la primera con estos jugadores, sobre todo con Batista, con Fittipaldo, que empezaron a estar más sueltos y a complicar a toda la rotación, ¿no? Y después encontraban a ciertos jugadores que uno trataba de ayudar con ellos y tuvieron esos tiros que tuvieron acertados, lo metieron y realmente se llevaron un partido justamente, ¿no? Porque realmente dominaron el juego, entramos en su ritmo y fueron merecedores de la victoria. Bueno, más o menos como lo veníamos contando nosotros, ¿no? Vos desde adentro que bueno, tuviste participación y fuiste el primero que mete dos puntos, porque me parece un punto clave también, ¿no? Fuiste el primero que metió dos puntos de tiro libre de los jugadores de la banca. Me parece que en ese momento del partido, sobre todo en el segundo cuarto, que si bien Argentina termina 6 puntos arriba, la diferencia la lima o los pone en juego la segunda unidad de Uruguay, que realmente tuvo una noche muy buena y quizás haya tenido una superproducción, no porque no sean jugadores buenos, porque uno ya sabe de la característica del Panchi Barrera o de Atila Paso o del Pepo Vidal, porque juegan acá, Atila Paso ha jugado también a Liga Nacional, pero ahí es donde ellos empiezan a gestar un poquito más la merma defensiva de Argentina, la superproducción del banco de Uruguay y por ahí la baja producción de los jugadores de la banca de Argentina. Me parece que ahí es donde se empieza a provocar el primer choque o el primer inconveniente para Argentina, ¿no? Sí, está claro. Hubo una gran diferencia de la rotación de ellos y la nuestra. Por eso a lo mejor fue una ventaja un poco más amplia al descanso y fueron 6 puntos, si no recuerdo mal. Sí, 6 puntos, 42-36. Y así que por eso digo, es así, ¿no? Realmente no hubo una gran rotación, se notó a lo mejor el cambio y ya te puedo decir, después la segunda parte no fue lo que queríamos hacer, ¿no? De lo mejor nuestro y de lo que queríamos hacer y de lo que veníamos haciendo mejor en la primera parte y sobre todo en el primer cuarto o el primer cuarto y la mitad del segundo, ¿no? Pero bueno, cosas que pasaron. Ahora uno con el día del lunes es más fácil verlo y cosas a mejorar, está claro. Son cosas que hay que prestar atención, tratar de que no se vuelvan a repetir y trabajar para que eso no vuelva a pasar y tratar de mejorar y mantener un nivel alto, todo, tratar de que sean los 40 minutos de como el primer cuarto, ¿no? Exacto, y seguramente que eso se ha hablado. Imagino un vestuario triste, un vestuario caliente en cuanto a que a nadie le gusta perder. ¿Y qué fue más o menos lo que se pueda contar, lo que le dijo Hernández en el vestuario? Porque yo no voy a poner ninguna excusa, como no la pusieron los protagonistas, pero también es cierto que Gavidec estaba con ventaja física, estaba, si no hubiese sido quizás titular en la rotación inicial, y se lo notó incómodo cuando le tocó jugar, y que también hay un trabajo mucho más aceitado, de mucho más tiempo, y de un conocimiento de mucho más tiempo de Uruguay, que la mayoría de estos jugadores argentinos, que por ejemplo ahora tuvimos el debut de Brusino, en esta ventana eliminatoria, y también eso lleva un tiempo de trabajo. ¿Qué fue lo que les dijo Hernández una vez que llegaron al vestuario? No, de repente estábamos dolidos, estábamos todo el equipo, ¿no? No era mejor la imagen o el resultado, obvio, que uno pretendía antes de arrancar el partido. Siempre está la posibilidad, ¿no? De ganar o perder, no hay empate realmente, y el rival era un rival de experiencia, y siempre todos partidos amistosos, preparativos o oficiales, siempre ha sido durísimo contra Uruguay, sabíamos que iba a ser así. Realmente no hicimos nuestro gran juego, que entramos en el ritmo de ellos, pero bueno, que había que seguir trabajando, no venirnos abajo, no bajar la cabeza y pensar en lo que viene, sabiendo los errores que se cometieron, analizándolos al día siguiente, pero con la cabeza en alto, seguir trabajando y pensar en lo que viene, y bueno, ya va a dar tiempo de revancha y ya te vuelvo a decir, no bajar los brazos y seguir adelante, ¿no? Franco. Sí, Leo, 7 de los jugadores que jugaron el viernes vienen de tener un enero y febrero bastante movido. Estoy hablando por la cantidad de partidos que tuvieron en la liga estos 2 meses. ¿Te parece que llegaron un poco cansados para este desafío de las ventanas? No, realmente mejor cada jugador en sus ligas respectivamente. Después también están los viajes, pero como lo tenemos nosotros, lo tienen los demás equipos, y también los días de preparación al partido son similares, o para no decir la misma cantidad de días, no es excusa realmente, no creo que eso no hay que ni ponerlo ni por decirlo, puede ser, pero yo creo que representar al país, ponerte la camiseta, yo creo que te quita el cansancio, o no pensás o los partidos mejor que vienen ahora, después de esta ventana, o cómo va a ser. Realmente te pones la camiseta de la selección, trata de dar lo máximo, y hay veces que salen, hay veces que no, realmente también es así. Uno trata de dar siempre lo mejor, y si a lo mejor las cosas salen, y otro día no, realmente mejor a nivel de juego no hicimos un gran trabajo, a lo mejor hubiésemos ganado y se hubiesen ocultado ciertas cosas, a lo mejor de que no veníamos bien y hubiésemos quedado con una victoria, que era más que importante también, ¿no? Pero hay que seguir trabajando, te voy a decir, yo creo que el cansancio a lo mejor sea como una excusa a lo que nos haya faltado, no nos haya pasado, ¿no? ¿Y esta derrota con este sistema de competencia puede ser que no duela tanto como si sería si es un torneo todo seguido? Y yo creo que se va a saber después, ¿no? Si realmente te va a pasar mucha factura o la vas a poder simular esta derrota. Siempre duele perder, ya te digo, sea jugando con Argentina, poniéndote la camiseta, sea un partido amistoso, a puerta cerrada, preparativo, oficial, todo lo más ahora mejor en camino al Mundial y clasificatorio, ¿no? Así que siempre duele perder, uno quiere ganar y siempre rescatar a la Argentina lo más cerca posible. Después se verá si realmente es una derrota que nos cuesta mucho o no, ojalá que no sea así, tratar de ya tenemos esta noche cambiar la imagen que dejamos y tratar de seguir mejorando, y bueno, y después ya te vuelvo a decir, se verá cómo transcurre la eliminatoria y esperemos que no sea fundamental este partido, ¿no? La última de mi parte, ¿cómo lo viste a Gavidec, que debió dejar la concentración? Y realmente dolorido de poder no poder estar con nosotros toda la concentración, de haber llegado también ya un poco mejor tocado, con algunas molestias y no poder estar al 100%. Hay que ser realista que a lo mejor no estaba al 100%, pero bueno, te vuelvo a decir, tampoco son excusas ni ponernos de que no estaba Tavio, son cosas que pasan. A otro equipo a lo mejor le faltarán otros jugadores, y bueno, en este caso a nosotros nos faltó un jugador muy importante, que es Gaby. Eso es la realidad, no es excusa, pero bueno, tratar de que se recupere pronto y que esté al 100% de, en este caso en su equipo, que los próximos encuentros, y que esté para la próxima ventana al 100%, ¿no? Coco Mainoldi, estamos hablando con el alero de la selección argentina. Argentina juega hoy contra Paraguay. ¿Qué hablaron de Paraguay? ¿Cómo se dieron? ¿Cómo van a enfrentar este partido? ¿Qué le dijo la Oveja? No, tratar de estar los 40 minutos de una intensidad, tratar de poder provocar errores en Paraguay, que mejor, y poder correr, que es una de las cosas mejor que no pudimos hacer el otro día, para poder destrabarnos a lo mejor en ciertos momentos con canastas mejor fáciles y poder dar aire en ciertos momentos que todo equipo necesita, y bueno, tratar de seguir mejorando, siempre dar pasos hacia adelante, no retroceder, y bueno, hacer un bloque alto, sin intensidad, y bueno, tener en cuenta a sus jugadores, que han traído dos jugadores nuevos que no habían estado en la anterior ventana, y bueno, ya te iba a tratar de estar nosotros, de jugar un poco más en equipo, de pasar un poco más la pelota, con más velocidad, y bueno, tratar siempre de buscar al mejor jugador en el mejor momento, ¿no? Coco, gracias, lo mejor. Saludos al resto del plantel, ojalá que tengan un buen juego esta noche, que sea victoria argentina. Falta mucho, es una derrota que duele, como todas las derrotas, algunas tendrán más importancia que otras, sobre todo en el balance final, como bien vos dijiste. A nadie le gusta perder, ningún profesional quiere perder, ningún entrenador quiere perder, menos en una etapa como esta, y menos como con la selección argentina. Ojalá que haya sido una sola derrota, que el equipo va a estar en la segunda ronda, eso está claro, no tengo ninguna duda, pero obviamente hay que ver cómo viene el tema del arrastre y hay que ver cómo está el otro grupo, ¿no? El gran objetivo es entrar al Mundial, así que entrando sexto, primero o séptimo, es exactamente lo mismo. El tema es poder estar en el próximo Mundial y que esto sirva como un aprendizaje para este nuevo grupo, para esta nueva selección. Un abrazo enorme y gracias por estar siempre, Coquito. No, gracias a ustedes y también un fuerte abrazo.